Grupo Cultural Yolosóchitl presenta Girar, girar. Quiero girar y girar en un mundo de amor. Lo mismo un arco iris, un reilete, una flor. La vida me sonríe, los pajaritos y el sol. El mundo es una esfera en donde me reflejo yo. Quiero girar y girar en un mundo de tu corazón. Quiero girar y girar. Quiero girar y girar. Quiero girar y girar. Quiero girar y girar. Quiero girar y girar. Hola, muy buenos días, amiguitos. A este nuestro primer programa, Girar, Girar. Un programa dedicado a los niños y, desde luego, a los adultos que se ocupan y preocupan por ellos. Ya sean sus papás, sus tíos, sus abuelos, sus maestros y educadoras, y a todo el que se encarga de cuidar y en gran medida educarlos. Yo soy Papaki y les doy la bienvenida a este primer programa. Les hemos preparado un programa con muchas sorpresas. Tendremos canciones, narraciones, cuentos y algunas cápsulas de información que esperamos les gusten, ya que el equipo de Girar, Girar los hemos preparado con mucho cariño. Les contaremos el cuento de La niña de los fósforos, de Hans Christian Andersen. Es la historia de una niña muy pobre que, al ser huérfana, tenía que salir a vender cerillos o fósforos, como dice el cuento, a la calle en esta temporada de frío invierno. Contaremos con la sección de los cantos y los cuentos del tío Barbas, que nos hablará de algunas palabras mexicanas. Nos contará una interesante narración y cantará una canción de un muñeco. Les pasaremos la pastorela de nombre Pastores, miren qué hermoso lucero. Una grabación viejita de una pastorela que hicimos con mucho cariño. Y finalmente, el espacio dedicado a las educadoras, de nombre como la actividad que se realiza en los kinderes o jardines de niños, es decir, cantos y juegos. Comencemos de una vez recordando a una gran cantante. Ella se llamaba Amparo Ochoa, y aunque cantaba muchas canciones mexicanas con gran contenido social, también se preocupó por cantarle a los niños. Escuchemos esta primera canción que se llama Protesta Infantil. ¿Se imaginan a los niños protestando contra los adultos embusteros y mentirosos que se encargan de engañar a los niños con sus cuentos absurdos, que hacen que los niños se confundan? De eso trata esta canción. Vamos a escucharla. ¡Basta, basta! ¡Ya de decir! ¡A ahí viene el lobo. ¡Ay, la bruja de la estufa! ¡Ni que yo fuera boba! Protesto, protesto y vuelvo a protestar. Con las mentiras tenemos que acabar. A los embusteros hay que descendir. ¡Basta! El de Caperucita es solo un cuento, un mero invento de mentiritas. La bruja de la escoba es otro engaño que a los chamaquitos hace mucho, mucho daño. Ahora vamos a escuchar la voz de Amparo Ochoa cantar la canción País con Rey, una canción que compara a los reyes con el rey del tablero de ajedrez, en donde al final los peones derrotan al rey. Y es que casi siempre nos presentan a los reyes como algo que a todos nos gustaría ser, y la verdad es que a lo largo de la historia muchos reyes se han portado muy mal. Así que esta canción es realista y no como los cuentos de hadas que nos presentan un mundo completamente irreal y fantasioso, que no ayudan en nada a las niñas que gustan de ellas. Escuchemos a Amparo Ochoa cantar la canción País con Rey. He llegado a un país donde hay un rey. Un rey en las alturas no puede ser. Pues sí que ser que puede ser. Que yo vi su retrato sobre un papel y en el retrato estaban detrás de él unos señores gordos cuidando al rey. Eso de que lo cuidan, que puede ser. Y eso de que lo cuidan, que puede ser. Pues sí, que ser peones tumben al rey. Escuchemos ahora la narración de la niña de los fósforos, que es como también se le llama a los cerillos. También se conoce como la niña de los cerillos. Vamos a escuchar ese cuento de Hans Christian Andersen. La niña de los fósforos. Era una tarde fría y húmeda, y en la calle una niña muy, pero muy pobre, trataba de vender sus cerillos para conseguir dinero. ¡Qué frío hace! Ya tengo hambre y no he podido vender ni una caja de cerillos. Yo soy la niña de los fósforos, la que creció sin su mamá. Tengo ya los pies muy ásperos, por lo que pude caminar. Y aunque esta noche es noche buena, y aunque mañana es Navidad, no tengo nada para la cena, está vacía la alacena. Solo tengo soledad, y si no vendo ni un cerillo, seguro me han de regañar. No puedo comprar ni un bolillo, y el hambre no puedo engañar. Y aunque esta noche es noche buena, mañana es Navidad, no tengo nada para la cena, está vacía la alacena, tan solo tengo soledad. Yo soy la niña de los Estos zapatos que eran de mi mamá me quedan muy grandes. La niña voltea y cruza la calle con cuidado, pero un automóvil a toda velocidad y con el volumen de su estéreo muy alto obliga a la niña a correr, perdiendo sus zapatos. El coche aplasta los zapatos. Oh, ya me quedé sin zapatos. Ya se está haciendo de noche. En eso pasa una familia caminando. La niña le dice: ¿No me compran unos cerillos? No, gracias. Pero qué sucia está esa niña. Qué mal huele, fuchi. Hasta parece que no se puede dar un baño. La niña, ya muy cansada, camina sobre la banqueta. Percibe el aroma de comida que sale de las casas. Llega hasta una plaza y se sienta en una banca. Ya sé. Voy a prender un cerillo para calentarme un poco. La niña prende un cerillo y, al encenderlo, imagina una gran chimenea donde saltan felices brasas que le dan calor y alegría. Esta chimenea es para gozar. El cerillo se apagó y también se fue la imagen de la chimenea. Prenderé otro cerillo. Al prender este nuevo cerillo, la niña imaginó ahora una linda mesa cubierta de todo lo que a ella le gustaba. Sirvan la mesa. Sírvanla ya, ya no hay pereza. Pero también la luz del cerillo se tuvo que apagar y la niña solo miraba el cerillo apagado. ¡Otro! Ahora la niña imagina un hermoso nacimiento donde las figuras cobran vida. Vean el nacimiento que he encontrado aquí. Me hace estar contento, me siento feliz. Con Jesús durmiendo junto a sus papás, los pastores viendo la escena de paz. Los tres reyes magos regalos le dan, todos son hermanos. Muchos niños crezcan con amor, suenen las campanas de la Navidad, hermanos y hermanas, ten felicidad. Nuevamente, todo desaparece al apagarse el cerillo. ¡Qué hermoso nacimiento! Se veían todos los muñequitos muy contentos. ¿Cómo me gustaría tener una familia? Encenderé otro cerillo. De nuevo la niña enciende otro cerillo y... ¡Oh, sorpresa! De pronto la luz del cerillo ilumina a un par de ancianos. No desaparezcan, por favor. Sé que cuando la luz se apague, ustedes irán como la chimenea, la mesa y el nacimiento. ¡No se vayan! La niña comienza a encender uno por uno todos los cerillos para evitar que la ilusión termine. Siempre quise tener una familia. Pero es tanta la emoción y el cansancio que la niña se desmaya. Mira, viejita, qué hermosa niña. Siempre quisimos tener una niña. Vamos a llevarla y así la cuidaremos. Pobrecita. Seguramente tiene hambre y mucho frío. Los dulces ancianos llevan a la niña a su casa, quien sueña con una familia. Y cuando despierta... Somos tu familia y nunca más sola vas a estar. Aquí nunca te faltará comida, tampoco el calor de nuestro hogar. Verás qué bonito es despertarse y que en tu ventana brille el sol. Cantos de canarios arrullarse, también te ofrecemos el corazón. Verás con nosotros las estrellas, si quieres también el amanecer. Podemos platicarte cosas bellas, tu abuela cosas de mujer. La vida no debe ser complicada, por eso es que la vemos muy sencilla. Y ahora te decimos, niña amada, nosotros ya somos tu familia. Nosotros ya somos tu familia. Ahora escucharemos a Amparo Ochoa cantar la canción Sapín Sapén. ¿Ustedes se imaginan a unos peces que abusaban de unos pobres sapos, obligándolos a trabajar para ellos? Los pobres sapitos ya ni querían brincar ni comer por la tristeza. Escuchemos la canción Sapín Sapén, cantada por esa gran señora, Amparo Ochoa. Y ahora vamos a contarles una historia. Es la historia de unos sapos y unos peces que vivían en las aguas cristalinas y los peces no querían compartirla. ¡Sapín, sapén! Que ya no brinca. ¡Sapín, sapén! Que ya no come. ¡Sapín, sapén! Que ya no brinca. ¡Sapín, sapén! Por ser tan pobre. los pescados eran ricos y famosos, y los sapos eran feos y apestosos. Eran pobres y les faltaba cultura, para ellos solo había caras duras. ¡Sapinsapé! Que ya no brinca. ¡Sapinsapé! Que ya no come. ¡Sapinsapé! Que ya no brinca. ¡Sapinsapé! Por ser tan pobre. ¿Y qué les parece? No es justo. ¡Pobres sapitos! Encerrados dando saltos en la jaula, los pescados los usaban de juguete. Se burlaban y reían de los sapitos y les daban de comer puros mosquitos. ¡Sapinsapé! Que ya no brinca. ¡Sapinsapé! ¡Ay, que ya no come! ¡Sapinsapé! ¡Que ya no brinca! ¡Sapinsapé! ¡Por ser tan pobre! Como los sapos quisieron rebelarse, pero no sabían cómo organizarse. Los pescados que eran fuertes les pegaron y a su celda de regreso los mandaron. ¡Sapinsapé! ¡Que ya no brinca! ¡Sapinsapé! ¡Que ya no come! ¡Sapinsapé! ¡Que ya no brinca! ¡Sapinsapé! ¡Por ser tan pobre! ¡Qué abusivos! Hay que ser parejos, ¿verdad? ¡Pues claro! En el mundo existen sapos muy valientes, sapos verdes, sapos negros y arrojados, que sin dar un paso atrás, todos de frente, le darán en la torre a los pescados. ¡Sapinsapé! ¡Que ya no brinca! ¡Sapinsapé! ¡Ay, que ya no come! ¡Sapinsapé! ¡Que ya no brinca! ¡Sapinsapé! ¡Por ser tan pobre! ¡Sapinsapé! ¡Ay, que ya no brinca! ¡Sapinsapé! ¡Que ya no come! ¡Sapinsapé! ¡Que ya no brinca! ¡Sapinsapé! ¡Por ser tan pobre! ¡Sapinsapé! ¡Que ya no brinca! ¡Sapinsapé! ¡Ay, que ya no come! ¡Sapinsapé! ¡Que ya no A veces pasa que los papás idealizan a uno de sus hijos, o también que muestran preferencia por alguno de ellos y menosprecian el esfuerzo de otro de sus hijos. No quiero pensar en las razones que puedan tener para hacer algo así. Vamos a escuchar a Amparo Ochoa cantar la canción Los Tres Gorrioncitos, que habla de una situación como la que les estoy platicando. Escuchen la canción Los Tres Gorrioncitos, en la voz de Amparo Ochoa. Entre las ramas de un sauce, sauce lloró, hizo el nido una gorriona con su gorrión. Tres huevitos empollaba, tres empolló. Tres pajaritos salieron del cascarón. Los dos mayores volaban de flor en flor. Pero el que era más chiquito no se atrevió. Los dos mayores tocaban el guitarrón, pero el que era pequeñito nunca aprendió. Doña Gorriona le dijo a Don Gorrión: este gorrioncito chico, qué mal nos salió. El nidito se les cayó. gorrión. A los gorriones hermanos los levantó y juntando las pajitas el nido armó. Lo llevó arriba del sauce, sauce lloró. Entonces doña Gorriona y don Gorrión dijeron: el gorrión chico es el mejor. Ahora escucharemos la sección de los cantos y los cuentos del tío Barbas. ¿Ustedes ya conocen al tío Barbas? Bueno, pues ahora lo van a conocer. Adelante con la sección de los cantos y los cuentos del tío Barbas. Los cantos y los cuentos del tío Barbas. Buenos días, queridos amiguitos. Estamos en la sección Los cantos y los cuentos del tío Barbas, que soy yo. Esta mañana les vamos a platicar acerca de la palabra Olinyolistli. También les contaremos un cuento que tiene que ver con dicha palabra, Olinyolistli. El cuento de doña Francisca y la muerte. Y también cantaremos la canción de un muñeco. La palabra Olinyolistli viene de dos vocablos indígenas del idioma náhuatl. El primero es Olin, que viene de la palabra uli o ule, que significa en náhuatl elasticidad, movimiento. La otra es Yolistli, que a su vez se compone de la palabra yolotl, que significa semilla o corazón. De modo que Yolistli, en un sentido más amplio, significa vida. Olinyolistli, vida es movimiento, o movimiento es vida, según sea el caso. Y para ejemplificar este profundo conocimiento que tenían los antiguos mexicanos, vamos a narrarles la historia de doña Francisca y la muerte, para que vean que el movimiento fue importante en la vida de doña Francisca, que era muy vieja, como yo también. Pero me siento joven, igual que todos ustedes. Doña Francisca y la muerte. Cierto día, la muerte revisaba su lista para ver a quién le tocaba morir. Y fue cuando se dio cuenta que le tocaba el turno para morir a doña Francisca. Y se fue a buscarla. Santos y buenos días, dijo la muerte, y nadie la reconoció. Claro, venía la huesuda con su trenza retorcida bajo el sombrero y su mano amarilla en el bolsillo. Si no les molesta, quisiera saber dónde vive doña Francisca, dijo a las personas que encontró. Pues mire, le respondieron, vive hacia allá, allá por los matorrales que mueve el viento con alegría. Hay un camino que sube una colina. Allá arriba encontrará su casa. Muchas gracias. Y la muerte echó a andar. Menos mal, poco trabajo y un solo caso, se dijo la muerte a sí misma, contenta porque pensaba que no se iba a cansar ese día. Por fin dio con la casa y gritó: ¡Buenos días! ¡Busco a doña Francisca! Mi abuelita salió desde muy temprano, contestó una niñita. ¿Y a qué hora cree que regrese? Preguntó la muerte. ¿Quién sabe?, dijo la mamá de la niña. Eso depende de sus quehaceres. Anda pues por el campo. Y la muerte se mordió los labios. No era para menos. Tanto caminar y caminar para no encontrarla. Entonces les dijo: Hace mucho sol. ¿Puedo esperarla aquí? Y dijo la señora: Aquí quien viene tiene su casa. Puede quedarse a esperarla si quiere, pero a lo mejor llega hasta la noche. ¡Chin!, pensó la muerte. Se me irá el tren de las 5. No, mejor voy a buscarla. Y les dijo: ¿Dónde puedo encontrarla en este momento? Y la señora le respondió: En la mañana salió a ordeñar. Seguramente la hallará en el maíz. Vaya a buscarla en el maizal. Muchas gracias, dijo la muerte. Vieja andariega, dijo la muerte enojada, y después de una hora de caminar, ya se había cansado y no la podía encontrar, hasta que encontró un señor al que le dijo: Señor, buenos días. ¿Usted no sabe de casualidad dónde anda doña Francisca? El señor le contestó: Tiene usted suerte. Tiene media hora que se fue a la casa de los Rosas. Fue a sobarle la panza a un niñito. Vaya usted a alcanzarla. Muchas gracias, dijo la muerte y se retiró. Buenos días. ¿Podría decirle a doña Francisca que la busco, por favor? Ya se fue, le dijeron. ¿Pero cómo? Sí, tiene rato que se fue. Tenía muchas cosas que hacer. Bueno, pues, seguiré buscándola. Total, que no la encontraba la muerte y ya estaba muy cansada cuando le dijeron que doña Francisca andaba por la pastura. Miró su reloj y dijo: ¡Dios! ¡Las 4:30! ¡Imposible! ¡Se me va el tren! Mientras tanto, a 2 kilómetros de ahí, doña Francisca se había puesto a recoger la hierba de la escuela, pues ya había crecido mucho. Total, que doña Francisca no hallaba qué hacer. Era una viejita que le gustaba estar trabajando todo el tiempo, siempre ayudando donde hacía falta. La muerte no había podido llevársela porque no la encontró. Si hubiera sido de esas viejitas que nada más están ahí sentadas, con toda seguridad la hubiera encontrado y se la hubiera llevado. Un viejo conocido pasó a caballo y sonriéndole, le echó un saludo muy cariñoso a doña Francisca. Le dijo: ¡Hey, Francisca! ¿Cuándo te vas a morir? Ella se levantó con alegría y le contestó: ¡Nunca! ¡Siempre hay algo que hacer! Y la canción con la que despediré mi sección es la historia de un muñeco que le compraron a un niñito que ya había crecido y se había convertido en un señor muy serio, como muchos que yo conozco. Resulta que ese señor muy serio antes jugaba mucho con ese muñeco, pero cuando creció el niño, al muñeco lo dejó olvidado en un cajón. Era un muñeco bailarín. ¿Se imaginan lo que significa para un muñeco bailarín estar nada más encerrado? De modo que decidió salirse del cajón, correr por el salón y buscar la juguetería para que otro niño jugara con él. Antes de cantarles la canción, quiero decirles que las cosas viejas tienen otro valor que muchas veces olvidamos. ¡Como a nosotros, los viejos! Que no somos cosas, pero que a veces así nos hacen sentir. Debemos cuidar a nuestros viejos, a nuestros padres y abuelos, que ya nos queda poco tiempo en este precioso planeta. Cuidemos a nuestros viejos. Ellos representan la sabiduría y la experiencia. Escuchemos esta canción. Thank you. un muñeco que es bailarín se salió un día de su cajón. No quería seguir ahí y se fue corriendo por el salón. Iba a la juguetería donde un día alguien lo compró. Por el camino se encontró algo que lo hizo llorar, a un niñito que no tenía en todo el día con quien jugar. Oye, niño, soy un muñeco y tampoco tengo con quién jugar. Me dejaron ahí olvidado en esa casa que está hasta allá. Soy tu amigo, juega conmigo y la tristeza hay que olvidar. Nunca más solo estarás, yo tampoco lo voy a estar. Más te pido que cuando crezcas de mí no te vayas a olvidar. Los cantos y los cuentos del tío Barbas. Ahora les presentaremos la pastorela que les habíamos prometido. Es la pastorela Pastores, miren qué hermoso lucero. Como es una grabación viejita, se escuchará un pequeño gis que es un sonido parecido a un leve zumbido. Eso se debe a que tiene ya muchos años esta grabación. Ustedes disculpen ese defecto de sonido y traten de disfrutar las ocurrencias de los personajes de la pastorela. ¡Escúchenla! Era una noche hermosa, muy hermosa, de esas en que el cielo se encuentra despejado y lleno de estrellas, de esas noches en que los suspiros brotan de los corazones nobles. En las colinas se encontraban los pastorcillos, cuando de pronto, ahí estaba, sí, ahí se encontraba radiante e imponente la estrella de Belén. Algo divino estaba por llegar. El solo verlo me hace suspirar. Ahora lo veo y sin quererlo venero. Algo grandioso esconde su brillar. Pienso que viene a darnos calor. Siento que es un presagio de amor. Sol de hermandad, luz de amistad, canto de amor. Pastores, miren qué hermoso lucero. flores. ¡Miren qué hermoso lucero! ¿Dónde? Yo no veo nada. Pues, quítate el sombrero, compadre. Es cierto. De verdad es hermoso. Levántate, compadre. Oh, ya estoy cansado, ya tengo sueño. Pues entonces, a dormir se ha dicho. Mientras duermen, se aparece un ángel, quien les dice: pastorcitos, esa hermosa estrella les guiará hasta el Redentor, hacia el niñito que nacerá y que será su Salvador. Oigan, pastores, tuve un hermoso sueño. Yo también. Hablaba el ángel del nacimiento de un niño. Sí, de un niñito de nombre, creo que Salvador. No, no, que va a ser el Salvador, no que se llama Salvador. Bueno, algo así. Pues entonces adelante, sigamos el lucero. Los pastorcitos se encuentran con una anciana. Pastorcitos, ¿a dónde van con tanta alegría? Vamos siguiendo aquella estrella. No, esa, digo esa. No, esa. Entonces, ustedes también la vieron. ¿Pero qué haces aquí tú tan solito? Por la mañana amo las flores de mi jardín. Estoy contento en la montaña, con mis amigos vivo feliz. Son mis amigos los caracoles, los pajaritos y el pastizal. Labro la tierra de mil amores y que más tarde me abrigará. Soy como el aire que me acompaña y soy amigo de este lugar. Amo el rocío cuando me baña y de las aves su ágil cantar. Thank you. amigos, los caracoles, los pajaritos y el pastizal. Labró la tierra de mil amores y que más tarde me abrigará. Soy como el aire que me acompaña y soy amigo de este lugar. Amo el rocío cuando me baña y de las aves su ágil cantar. Bueno, se hace tarde. Sigan su camino, amiguitos. Pero los pastorcitos no contaban con los traviesos diablitos. Comienza a luchar con los diablitos, derrotándolos uno a uno, hasta derrotarlos. He vencido a los diablos, y los pastorcitos podrán seguir su camino sin que nada les impida llegar a Belén para adorar al niño. De pronto, se acercan los tres reyes magos. ¡Miren esos hombres tan adornados! ¡Qué finos trajes portan! Parecen reyes. ¿Quiénes son ustedes? Yeah. Y fue así como llegaron todos a ese humilde pesebre en donde se encontraba Jesús. Los Reyes Magos se acercaron para entregarles sus obsequios al niño. Los sencillos pastorcitos observaban gozosos aquella escena. José y María, conmovidos, agradecieron la muestra de afecto para su bebé, para Jesús, para el más grande de los hombres. Llegamos a Belén con Cristo el Salvador, ese dulce bebé que trae al mundo amor. Llegamos a Belén con el niño Jesús, ese pequeño ser que trae al mundo luz. Cantemos todos juntos en la noche de amor, en que ha llegado al mundo el que es hijo de Dios. En un pesebre humilde nació el Redentor, para que todos miren qué grande es su amor. Llegamos a Belén con Cristo el Salvador, ese dulce bebé que trae al mundo amor. Llegamos a Belén con el niño Jesús, ese pequeño ser que trae al mundo luz. Lejos de la riqueza y de cortes de honor, debía tener vergüenza quien lucre con su amor. Alejados de toda mundana vanidad, busquemos el sentido de lo que es Navidad. Llegamos a Belén con Cristo el Salvador, ese dulce bebé que trae al mundo amor. Llegamos a Belén con el niño Jesús, ese pequeño ser que trae al mundo luz. Grupo Cultural Yolosóchitl presentó Girar, girar. Quiero girar y girar en un mundo de amor. Lo mismo un arco iris, un reilete, una flor. Vida me sonríe, los pajaritos y el sol. El mundo es una esfera en donde me reflejo yo. Quiero girar y girar en un mundo de amor, en donde el blanco y el tu